Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora 2. ¿Qué es la criptografía? Criptografía según la Real Academia Española. El ser humano ha utilizado la criptografía para ocultar información y proteger sus secretos desde el siglo V a.C. Pero, ¿qué es la criptografía? Si seguimos la definición de la Real Academia Española, criptografía es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. En principio, esta definición puede ser considerada como válida, pero solamente dentro de un ámbito histórico, incluso literario, si tenemos en consideración la primera novela en la que se trata esta temática, El escarabajo de oro, de Edgar Allan Poe, publicada en el año 1843. En cuanto a su adecuación a lo que en realidad se entiende hoy en día por criptografía, esa definición de la RAE no acierta en ninguna de sus afirmaciones. No es un arte, no se escriben mensajes, no se usa una sola clave secreta y el resultado de la cifra dista mucho de ser enigmático. Errores de la RAE en la definición de criptografía. La criptografía se consideraba un arte hasta que Claude Shannon publica en 1948 y 1949 sendos libros sobre teoría de la información y secreto en sistemas, en los cuales sienta las bases para que ésta sea considerada una ciencia. En la actualidad, no solo escribimos mensajes, sino que generamos todo tipo de documentos en distintos formatos de texto, audio y vídeo, así como otros archivos que no tienen sentido para los humanos y sí para las máquinas, como son los programas, las aplicaciones y todo tipo de software. En la práctica, para cifrar documentos, no usaremos nunca una sola clave secreta, sino dos. Y en escenarios más complejos, como las comunicaciones seguras por Internet, se utilizarán otras claves con características especiales y que permitirán, por ejemplo, establecer dicha conexión segura y autenticar a los extremos que se comunican. Por último, en cuanto al enigmático del criptograma, esto solo es válido cuando el alfabeto descifrado es diferente al alfabeto del texto en claro, especialmente si se usan signos extraños en el primero, como sucedía en el libro de Allan Poe. Desde hace muchos años, todos son bits, ceros y unos, y para los seres humanos, estos números no tienen nada de enigmático. Definición técnica de criptografía. En nuestros días, es más propio decir que la criptografía es aquella ciencia que hace uso de métodos y herramientas matemáticas con el objetivo principal de cifrar y, por tanto, proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando para ello dos o más claves, con lo que se logra en algunos casos la confidencialidad, en otros la autenticidad o bien ambas simultáneamente. Madrid, abril de 2014. Con el patrocinio de Talentum Startups.